establecida. Tiene una gran variedad de registros, desde la poesía épica al simbolismo. Y en los deportes, en primera división, empieza hasta ahora el partido Elche-Sevilla. Ya finalizados, Athletic 6, Almería 1, Atlético de Madrid 0, Barcelona 0. En segunda división, también finalizado, Alavés 1, Real Jaén 2. Son las 10:03. RAI. Radio Andalucía Información.